estoy yendo para un lindo lugar. Yo sé que está esperando por mí. Yo sé, el viaje es tan largo. Hay piedras y espinas, pero llego al fin. Dios mío, lágrimas derramadas, cuántas puertas cerradas, cuántos muertos yo veo. Hace parte de esta caminata, me ayude a ayudar los heridos en jornada. Caminata a todas las razas, yo pido unión. ¿Dónde vamos? Hay lugar para todos. Vamos a caminar juntos de todo corazón.